Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia, al operador, a los compañeros de la planta por asegurar esta audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Acabamos de escuchar las sabias palabras de Delia. Bueno, hoy con este día tan lindo de sol pero frío, estamos el compañero Chiqui y yo, Corina, y vamos a empezar, bueno, capaz que me olvidé, lo más importante, un salido a la audiencia, que esperemos que haya alguien escuchándonos del otro lado, ¿no? Bueno, y si no, no, los otros nos escucharán, pues siempre decimos, porque reenviamos esta audición a mucha gente, a muchas personas. Bueno, vamos a empezar, como se acerca el Día del Medio Ambiente, el día 5 de junio, vamos a participar en una actividad. Chiqui va a explicar un poco en qué consiste. Después seguimos con el tema de las fumigaciones en Canelones. Bueno, se trata de una actividad ahora en el Día Mundial del Medio Ambiente, convocada por la Coordinación por el Agua, que ya realizó una actividad, digamos, que iba a ser el 22 de abril por el Día Internacional de Marzo, por el Día Internacional del Agua, y que por cuestiones climáticas, y eso se cambió una semana después para el 29. Bueno, esta es una coordinación donde participan muchos colectivos, que, digamos, comenzó a andar con relación a ese Día Internacional del Agua, pero que se ve un poco, digamos, la necesidad de coordinar un poco todos los esfuerzos en distintos lugares, en distintos territorios, y vemos que una de las problemáticas comunes es el agua, digamos, el agua. Tiene que ver un poco con todo en la vida, ¿no? Como aspecto fundamental para la vida, nos toca, nos concierne a todos, y está muy maltratada de distintos puntos de vista, ¿no? Ya sea por contaminación, por retrocesos que se quieren dar de punto de vista de ir privatizando cosas que están estipuladas en la Constitución gracias a un referéndum que la incluyó en la Constitución como un derecho humano fundamental, y que debe ser, debe estar ahí la participación de la población en las decisiones que se tomen, etcétera. Bueno, pero para ir más concretamente a la actividad, se va a desarrollar en el Callejón de la UDELAR o Callejón de la Universidad, este domingo 5 de junio, y si bien, digamos, para la gente que se quiera arrimar y eso, empezamos ya a armar a partir de las 9, y se van a hacer algunas entradas en la feria de Tristán Narvaja, con pequeños volantes, digamos, anunciando la actividad que se va a hacer más tarde ahí en el callejón. Va a ser una asamblea abierta, el tema sería agua y ambiente, de una forma bien amplia, pero donde se va a hacer, digamos, como una especie de introducción, y lo más importante es, digamos, la participación de la gente, ¿no? Hay muchos temas que se pueden desarrollar, pero uno, yo pienso que de gran importancia es ver, digamos, cómo el agua recorre mucho de esa problemática que tenemos en distintos puntos, ya sea proyecto Neptuno, ya sea la forestación allá en Guillón con los viveros, contaminación del agua, el estado en que se encuentra el Santa Lucía, las cuencas, digo, son innumerables, son muchos, pero en parte hay un hilo conductor en todo esto que tiene que ver con el modelo de producción, con la forma de producir, con la importancia que le han ido dando los distintos gobiernos al sector económico en desmedro del medio ambiente. Entonces, esto va a consistir en una primera parte a partir de las 10 de la mañana, que se va a hacer unas presentaciones artísticas, una especie de performance sobre el tema de los agrotóxicos. Después, a partir del mediodía, 12:30, 1, va a comenzar esta asamblea abierta con exposiciones y debate. Digamos, en principio se consta de esto, de estas actividades, decir también que van a haber otros lugares donde otra gente también va a hacer actividades relacionadas a este día, en la feria del Parque Rodó. Ahí los productores van a hacer también, digamos, una actividad, y en el callejoncito ese que queda entre la cancha de Defensor, yo creo que es. Bueno, y ahí en la parte que es una zona también concurrida, y por otro lado, en la zona oeste, en el cerro, también se va a llevar adelante otra actividad con varios colectivos de ahí de la zona. Y sabemos también de otro muy importante, que es en la desembocadura del Solichico, en Parque del Plata, que hay problemas muy grandes por los grandes errores que ha hecho la Intendencia, el Medio Ambiente, que han más bien queriendo arreglar un problema, lo han empeorado. Ellos están muy movilizados, se reúnen y van a hacer una actividad ahí, en el lugar también. Quizás haya otras, digamos, que todavía no estamos enterados, pero iremos... Sabemos por lo menos de esas, que serán en los territorios mismos afectados. Y creo que va a haber algo también, supimos ayer, en San José, por Gabriel Peraza, cerca de la zona donde quisieran, y hablo en condicional porque quizás la lucha pueda detenerlo, hacer la planta de potabilizar agua del Río de la Plata por empresas privadas. Así que también es otra de los puntos de lucha en los territorios que es muy importante. Bueno, o sea, digamos, en principio va a ser eso, y ya que estamos, vamos a anunciar que la semana próxima vamos a tener en la audición a un invitado de lujo, el maestro Gonzalo Abella, que le hemos ofrecido que para el Día Mundial del Medio Ambiente haga una intervención que la vamos a pasar en este programa, porque nosotros vamos a estar ahí en el callejón trabajando con el resto de los compañeros, organizaciones, etcétera. Entonces vamos a estar ocupados y vamos a dejar un programa grabado, donde si hay otras actividades relacionadas al medio ambiente, también las vamos a anunciar en ese programa. En la previa, antes de que de Gonzalo, que aceptó gustoso estar en la audición del Delia Villalba. Bueno, terminando un poco con esto, pasemos al tema entonces de que en los últimos días, esta semana, llegaban noticias de Canelones, de la zona del Sauce, de que habían recomenzado las fumigaciones sobre la soja transgénica con glifosato y quizás otro, no sabemos, talle otros agrotóxicos. Los cócteles, eso. Quizás los cócteles, quizás otras cosas peores. Y como en este departamento desde hace unos años hay movimiento, porque se llama por un canelón el libre de soja transgénica y en defensa del agua, que ha trabajado mucho, yo ahora no recuerdo el año justamente en que empezó, pero llevan por lo menos 6 o 7 años, creo, quizá me equivoque, no sea justo eso. Sí, nos comunicamos, se comunicó también el diario La Juventud, porque después nos vamos a hacer referencia a un artículo en el diario de La Juventud. Nos comunicamos con una militante que conocemos muy bien de ese movimiento, que es Silvia Guzmán, que aparte de militante muy activa de ese movimiento, es una destacada artista en la música y en la escritura, y que desde esperando internada una operación nos mandó un audio que ahora le pedimos a Vicente que nos pase el audio de que habla Silvia Guzmán. Bueno, un saludo a todos los compañeros de la radio, a todas las compañeras, un recuerdo de Elia Villalba, esa incansable luchadora que tan presente tenemos en estos días. Aquí en Canelones, la lucha contra la soja transgénica continúa. Como se recordará, hace ya más de 2 años está reglamentado el plan de ordenamiento territorial, donde se prohíbe la plantación de secano y, por supuesto, de soja transgénica en zona 1. La llamada zona 1 es una de las 5 zonas donde el plan de ordenamiento territorial dividió el departamento. Se dividió en 5 partes y la zona 1, la más densamente poblada, está prohibida y vigente y firmada, reglamentada esta prohibición. Prohibición que los sojeros no tienen en cuenta. Estamos cansados de hacer denuncias, hemos tenido reuniones con Orsi y su equipo, denunciando la negligencia por parte de las autoridades, el no control. La misma comisión se ha encargado de salir a hacer relevamientos. Hemos formulado denuncias formales con fundamentación, con fotografías, con filmaciones, donde comprobamos que se sigue plantando, fumigando y quemando todo lo que se les cruza. Sin ir más lejos, en el día de ayer, Joana, una vecina del barrio Uranga, es un barrio ya a la salida de Sauce, un barrio con viviendas, ella vive en viviendas, y mandaba evidencia donde el mosquito a las 3 de la tarde, pasando por entre las casas, fumigando. Bueno, seguimos luchando, seguimos pidiendo a la gente que se comprometa, que salga, que vaya. Mañana, por ejemplo, mañana jueves, tenemos una reunión a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Artigas, en Sauce, para organizar qué es lo que vamos a hacer el 19 de junio, que es un día clave porque allí van las autoridades y toda la prensa. Esto se soluciona con gente. Se soluciona con gente en la calle, con gente comprometida, con gente defendiendo sus justos derechos. Así que, bueno, contamos como siempre con el apoyo de la radio compañera. Y también marcar que, ya lo sabemos, pero es uno de los pocos medios de prensa que están abiertos en su totalidad a esta problemática. Los demás miran para el costado y, bueno, sabemos o sospechamos por qué. Les mando un abrazo y quedamos a las órdenes. Bueno, después de estas palabras, queremos informarles que se están llevando a cabo reuniones preparatorias de la Comisión por Canelones Libre de Soja y en Defensa del Agua para estar presentes el próximo 19 de junio, como ya es tradicional, en el marco de los festejos por el natalicio de Artigas en la ciudad de Sauce. Teniendo en cuenta toda esta situación que Silvia explicaba, de la siembra y fumigaciones en zonas prohibidas, se van a pintar nuevos carteles con frases alusivas a la lucha de la comisión y a la falta de contralor por parte de las autoridades a las violaciones a la ley de ordenamiento territorial que ellos mismos hicieron producto de la lucha de los productores y habitantes de ese departamento. Para el día de los festejos se va a armar un stand donde habrá información sobre el trabajo de la comisión a partir de las 8 de la mañana. Los festejos se llevan a cabo en la plaza principal de ahí de Sauce. Habrán ponchos, unos cuantos ponchos para identificar a los miembros, simpatizantes y amigos de la Comisión contra la Soja, y hay más de 60, yo creo, y se pretende darle uso a todos. Los militantes consideran que llegó la hora de redoblar esfuerzos, ¿no? Ante estos atropellos, no basta solamente con avisar dónde y cuándo se está violando la ley, pisoteando los largos años de lucha para conseguir, aunque sea esas restricciones, y plantean que hay que estar, que hay que hacerse presente. Aprovechando, digamos, que es un evento, los 19 de junio, donde van autoridades nacionales y mucha prensa, prensa radial, de todo tipo, ¿no? Entonces, es importante estar ahí, tener una buena presencia. Bueno, los militantes plantean que siguen caminando, pero con la gente que la sufre, con el que sabe que este modelo sojero es absolutamente incompatible con la producción chacarera del departamento de Canelones, y lo hacen por los que sufren en carne propia. Hacen un llamado a no aflojar. Esperan la presencia solidaria de todos los que comparten su lucha y puedan participar ese día. Bueno, esto sería más o menos un pequeño resumen, digamos, de los preparativos que están llevando adelante los compañeros ahí de la comisión. Sí. Nosotros vamos a hacer, bueno, seguimos con este tema. Nosotros, la Delia Villalba, en general, ha concurrido a todas las actividades. Hemos ido varias veces también ahí al sauce a los 19 de junio y a otras actividades que ahora no vamos a enumerar porque se nos va el tiempo. Que este movimiento ha hecho mucha lucha y ha obtenido cosas que después, como vamos a ver, no se respetan, ¿no? Queríamos, bueno, recordar que mirando, le vamos a comentar un artículo del diario, del semanario ahora, La Juventud, que es el semanario que es de ayer, 28 de mayo, en la página 15, que es la página de Medio Ambiente. En la segunda parte, habla justamente, titula Paso Picón, nuevamente el veneno de un violador serial del ordenamiento territorial. Porque Paso Picón fue uno de los primeros lugares, que también es en Canelones, donde hace ya 11 años fue fumigada una escuela, niños que sufrieron alteración de la salud, familia que ha quedado, algunos han tenido que mudarse por las consecuencias sobre la salud de estas fumigaciones con agrotóxicos. Entonces vamos a leer un poquito el tiempo que nos queda. Paso Picón, bueno, y queríamos decir que la compañera de acá del frente de ella, Silvia, que justamente ahora no está por un mes, que muchas veces ella es la que hace la audición, en esos tiempos ella se contactó en Paso Picón, incluso en las denuncias, se implicó en la, hizo un documental, porque ella también conoce de eso, que lo tenemos si alguien quiere verlo, si alguien quiere, sobre lo que pasó, entrevistas con la maestra de la escuela, y se acompañó ese caso, ¿no? Paso Picón, bueno, paso a leer, en Canelones, que no sé ubicarlo bien, pero se llama así, ha reunido a lo largo de estos últimos 11 años una vasta experiencia en la materia. Muchas familias de vecinos fueron comprendiendo el peligro en el que vivían, encontrando la causa de las enfermedades que se repetían. En la época en la que comenzaron a radicarse denuncias por la afectación en la salud, sobre todo de niños y niñas de la zona, Paso Picón era considerada zona rural, situación que los exponía a repetidas fumigaciones con glifosato, insecticidas y fungicida de un vecino en particular en esa zona, un productor sojero, médico. Vean ustedes qué contradicción, un médico fumigando con venenos que envenenan el agua, los alimentos y afectan la salud de las personas que viven por lo menos en esa zona y más, porque como eso se va por el agua, por el aire, en la deriva cuando lo aplican. Bueno, seguimos leyendo. Ese doctor, que a su vez planta soja transgénica, que se llama Máximo Castilla, se caracterizó no solo por sus agresivas prácticas agrícolas, también agredió de hecho y palabra a vecinas y vecinos durante años en el intento de que su conducta no fuera conocida. Se sucedieron desde el 2011 en adelante años de batallas jurídicas, de solicitudes de inspecciones de denuncias por vías institucionales y denuncias públicas, de las que siempre, digamos, nos hicimos eco de parte del diario nosotros. En 2018, la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Comuna Canaria, o sea, de Canelones, definió a Paso Picón como lo que es, una zona suburbana, por lo que las fumigaciones deben respetar una distancia de 300 metros de las áreas habitadas. Por lo menos es algo, nosotros lo que quiere el movimiento es que no haya zona transgénica que es fumigada con agrotóxicos. Pero este señor médico, Máximo Castilla, siendo delicado, digo yo, el artículo dice es un desobediente, lo que le valió ser multado en varias ocasiones por la comuna. Multas millonarias que él ha apelado y aún no están resueltas. En tanto, las familias tuvieron algún alivio que poco duró. Con la tonelada de soja que se vende ahora a más de $600, el empuje de los productores, pasando por encima de cualquier legislación, reglamentación departamental o nacional, parece imparable. Fumigarán y sembrarán a cualquier costo sanitario, ambiental y jurídico. Varias familias de Picón hicieron el mismo día de la fumigación las correspondientes denuncias por la violación de las normativas en la Intendencia de Canelones y en la Institución Nacional de Defensa de Derechos Humanos. No les fue posible asentar la denuncia ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pues la dirección de correo electrónico fue dada de baja, se hace la denuncia por correo electrónico, fue dada de baja y la página actualizada del Ministerio no aparece. Es increíble, ¿no? Esta situación se mantuvo varios días hasta que la vecina, Adriana Pascual, logró comunicación telefónica con un funcionario de la cartera. Hecha la denuncia ante este funcionario, que desde hace años bien conoce las idas y venidas de las familias de la zona, quedó acordada una inspección para el jueves 26 de mayo. En una semana, esta redacción, o sea, el diario La Juventud, tuvo noticia y pudo corroborar dos flagrantes violaciones al ordenamiento territorial en el departamento de Canelones. Se impone entonces plantear algunas preguntas. ¿El gobierno de Canelones desconoce cuáles son las prácticas agrícolas en su territorio? ¿El gobierno de Canelones traspapeló la reglamentación establecida en el nuevo ordenamiento territorial que adoptó hace 2 años para el Sauce? Paso Picón y todas las localidades densamente habitadas del departamento que constituye la zona 1. ¿Alguien gobierna en Canelones? Se pregunta la compañera que hace este artículo, ¿no? Y a nivel del gobierno nacional también debemos plantear algunas preguntas. ¿Al gobierno nacional se le perdieron los ejemplares de la Constitución? Pues la Constitución exige a cualquiera, a todos, abstenerse de envenenar a sus vecinos, a los demás. De hacerlo, esto sería considerado un delito. Fue por error que Uruguay, este Poder Ejecutivo, firmó el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo regional que lo firmó Uruguay y entró en vigencia hace poco, se conoce poco, pero es el acuerdo de Escazú, que volvemos a repetir, habla sobre que la gente, las personas tienen que estar informadas de lo que pasa en los territorios, de que qué se hace en los territorios, qué producción, con qué consecuencia, la participación de la gente y que tengan acceso a la justicia cuando se viola, la gente se enferma, se contamina el agua, los alimentos. Bueno, este es el acuerdo de Escazú, primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Quién gobierna en este país? Lo que pasa es que no se respeta porque sabemos bien que es el gobierno por el gobierno. el gabinete de bioseguridad, que lo forman varios ministerios, que en los diferentes gobiernos desde el año 96, que se aprobó la primera soja transgénica, siguen autorizando diversos agrotóxicos y algunos muchos peores que el glifosato todavía, como el, por ejemplo, un ejemplo, el clorpirifos, que tiene muchas consecuencias sobre la salud, lo siguen autorizando, incluso que están prohibidos en otros países, ¿no? Y acá, incluso el clorpirifos, hace poco lo prohibieron en Argentina, pero ya está prohibido en Europa porque incluso está muy relacionado al autismo. Ay, veo que se nos llegó la hora, sí. Teníamos mucho más para hablar, porque queríamos en otra ocasión nos vamos a referir, que acá no se hace, porque incluso ni se estudia mucho en la universidad, en la facultad de medicina, no se estudia la relación entre lo que pasa en el ambiente y la salud, está íntimamente relacionado, la salud de las personas, de los animales, somos uno de los animales que ocupamos esta tierra, con la producción que se hace con los venenos que se utilizan. Decía un médico el otro día, el hombre es el único, el ser humano, digamos, es el único animal que envenena lo que va a comer, que es lo que nos pasa con los agrotóxicos. Faltan 2 minutos, pero para terminar, en otra ocasión hablaremos de los campamentos sanitarios, que son en la zona de Rosario, en Argentina, para los médicos, para poder recibirse, tienen que ir a los pueblos, permanecer en cada pueblo varios días en campamento para estudiar la salud de esa gente. Son los pueblos que han quedado rodeados de zonas de fumigación. Y ahí concluyen, lo vamos a estudiar en otra, qué enfermedades son mucho más frecuentes en esa zona de fumigación. Porque antes se pensaba que solo los que lo aplicaban o los agrónimos sufrían las consecuencias. Pero la gente que vive cercana la sufre y mucho en su salud. Estamos llegando a las 11, nos despedimos, esperemos que las personas que puedan concurran las diferentes actividades que habrá el 5, y ya viene el programa Tierra Libre, así que muchas gracias por los que nos escucharon, y hasta la próxima, que pasen lo mejor posible. Hasta la semana próxima.